part of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. And not me. I like this fight with pain, and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Song for sweet and sour chain, and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Float away. One note from the song she wrote could put me where I lay. Just one note can make me choke. One note, that's my fault. Just one note could cut my throat. One note could make me die. I like the spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Song for sweet and sour chain, and music is my aeroplane. Red Hot Chili Peppers, abriendo esta hora de música aquí en la FM. Qué delicia, mañana lunes festivo, otro día de descanso. Bueno, yo no descanso, los voy a acompañar con muy buena música mañana, pero soy feliz acompañándolos hoy y mañana y toda la semana, como me vieron ahí. Bueno, la FM sigue avanzando, llega Madonna, esto se llama Into the Groove, la radio de los clásicos.

moving on. It was with me. Clásicos de la FM. Me embruja. Los clásicos de la FM me embrujan.

después de esta diva del pop, Cher, yo creo que la canción más importante de la carrera de Cher fue Believe. De hecho, el álbum Believe y de hecho el tour, el Believe Tour. Ahí sonaba en la FM 94.9, dándole paso a No Doubt con Hello Good, la radio de los clásicos.